Siempre con la información al día, Radio La Voz de la Victoria emite por las frecuencias 99.5 y 100.1 MHz de la FM. Nuestro compromiso con el pueblo, comunicar. Doce treinta y tres minutos, momento ya para las informaciones. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dio la bienvenida hoy a integrantes de la brigada Henry Reef que colaboraron en el combate a la pandemia a la COVID-19 en Kuwait, informó la televisión nacional. El jefe de Estado destacó el retorno ayer domingo de los 125 colaboradores del grupo de 45 médicos, 16 especialistas, 79 licenciados en enfermería y un administrador, tras 7 meses de labor en esa nación árabe. Esos cooperantes laboraron durante 7 meses en 8 hospitales públicos y uno de campaña, donde atendieron a 33.753 pacientes y realizaron 374.680 procederes de enfermería. Además, trabajaron en los servicios de emergencia, en las terapias intensivas atendieron a 30 pacientes por día y en el hospital de campaña se incorporaron a las tomas de muestras de PCR, informó el Ministerio de Salud Pública de Cuba. La brigada arribó a Kuwait el 5 de junio del 2020, integrada por 298 colaboradores. 198 enfermeros, 3 profesores de inglés, 96 médicos, un administrador y un jefe de brigada. El 6 de agosto del 2020 regresaron a Cuba 152 de ellos y se incorporaron otros 39 médicos, por lo que la brigada quedó integrada por 185 cooperantes. En esa nación árabe se mantienen laborando 60 integrantes de la Henry Reef, de ellos 28 médicos, 31 enfermeros y un jefe de brigada. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó de gran noticia para el mundo la decisión de un tribunal británico de denegar la solicitud de extradición a Estados Unidos del fundador de la Wikileaks, Julian Assange. Este lunes, la jueza británica del distrito, Vanessa Baraitzer, rechazó la extradición de Assange a Estados Unidos, donde afronta cargos por espionaje y piratería informática por temor a que el activista pudiera suicidarse debido a su delicada salud mental. La magistrada describió al periodista de 49 años como un hombre deprimido y a veces desesperado, y argumentó que sufre depresión clínica de moderada a grave, que se vería agudizada por el aislamiento al que probablemente sería sometido en una prisión estadounidense. No obstante, rechazó casi todos los argumentos del equipo legal de Assange, destacando que las acciones del activista, de ser probadas, equivaldrían a delitos en Reino Unido que no estarían protegidos por su derecho a la libertad de expresión. De momento, el fundador de WikiLeaks permanece encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, Reino Unido. Implantación de la tarea ordenamiento en comercio interior, transporte y el Banco Central de Cuba. Los ministros del Comercio Interior y del Transporte y la ministra presidenta del Banco Central de Cuba comparecerán este lunes en la mesa redonda para informar sobre la implantación de la tarea ordenamiento en sus organismos y áreas de atención, a 4 días de haberse iniciado este complejo proceso en la economía cubana. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo lo retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales, Facebook y YouTube. Hasta aquí el boletín. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado, dirección del informativo, Pedro Mauri Santos Yambía. En la asistencia técnica, Arisbel García Méndez. Voz informativa, Aurora González. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional.